Bienvenidas y bienvenidos. Acercaros a las cloacas. Empieza Generación Suicida. Radio Vallecas 107.5 de la FM, programa Generación Suicida. Ya sabéis, otro viernes aquí. Ya sabéis que emitimos habitualmente de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas en la 107.5 de la FM. Y luego posteriormente emitimos todos los sábados de 12 a 13 horas en la plataforma de radio online Asalto Mata Radio Rock. El que os habla, Charlie Rock and Roll. Y bueno, la verdad es que ya vamos saliendo de estos confinamientos, la desescalada y este tipo de cosas. Así que ya sí que estamos empezando y comenzando a hacer los programas en directo aquí en Radio Vallecas. O por lo menos que se estén emitiendo desde Radio Vallecas. Así que este programa concretamente lo estaréis escuchando, aunque no será en directo, pero se emitirá y se está emitiendo de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock y de 10 a 11 de la mañana el viernes en Radio Vallecas. Así que gracias a todas y a todos por estar ahí y deciros que a pesar de todo, a pesar de todo, seguiremos con esta especie de generación suicida desde el confinamiento, porque la verdad es que le hemos cogido el gustito a tener nuestra mesita y nuestro micro aquí en casa y seguir haciendo cosas porque es algo que nos apetece, nos divierte y aparte de los programas habituales, el programa habitual que es el viernes y que se repite el sábado, como hemos dicho, pues seguiremos haciendo desde casa, seguiremos subiendo entrevistas y buscaremos diferentes horarios, tanto en radio, de Radio Vallecas especialmente, para que se emitan y también que se puedan emitir también en Asalto Mata Radio Rock. Eso lo iremos viendo cómo lo podemos hacer, pero por lo pronto van a salir un montón de cosas, aparte de esos horarios que hemos dicho, el viernes y el sábado irán saliendo para descargar, escuchar desde nuestro Facebook personal, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, o también, evidentemente, desde el Facebook de Generación Suicida en Radio Vallecas. Y bueno, pues vamos a comenzar, si os parece. Y la verdad es que tenemos un programa cargadito, cargadito de rock and roll, de bandas de nuestro país que siguen ahí luchando. Y nosotros, la verdad es que, pues bueno, seguimos apostando por el puro underground de nuestro país, la gente que se está dejando ahí la piel. Así que nosotros seguimos ahí, con R que R, ¿qué se le va a hacer? No vamos a parar. Y hoy, pues vamos a abrir con alguien que hemos entrevistado hace pues ya una semana, semana y pico, y que bueno, tenía debajo del brazo y tiene debajo del brazo un nuevo disco, disco en directo. Estamos hablando de Quique Babas, Quique Suárez, y que bueno, ha sacado este trabajo en directo que lo grabó en la Sala Katz en el año 2019, aquí en Madrid, y que por fin ha salido. Es un directo que, bueno, no recoge toda la actuación entera, como también nos comentó durante la entrevista. Y es un disco sencillo en el que también puedes descargarte mediante un código, pues lo que es la parte en vídeo de lo que es el concierto. Nosotros vamos a empezar y vamos a pinchar un tema de este disco. Concretamente, vamos a pinchar el de Trampas, Caídas y Fantasmas, que la verdad es que es un tema clásico. Ya no de la carrera de Quique Suárez, evidentemente, de la carrera de Quique Suárez, que lo está tocando desde el momento en que salió este tema con Quim Putreac, si no me equivoco, y salió además un disco que estaba Quim Putreac y De Vientre. Y ahí venía este tema, Trampas, Caídas y Fantasmas, donde está tocado a pachas con su querido Quique Turrón. Y aquí en directo en la Sala Cats también viene tocado y cantado a pachas con su querido Quique Turrón, nuestro querido Quique Turrón. Así que empezamos aquí sonando Quique Suárez, Quique Babas en Generación Suicida. Muy buenísimas noches, ha sido un verdadero placer venir hasta esta parte de Madrid para celebrar el 25, 30, 40, no sé, el aniversario del Babas que se subió a cantar a un escenario. La verdad es que mola. Y la canción dice: quizás sea por algo de la infancia. La tiza frente a la nariz, papel de plata para el bocata. O aquel primer vino al comer en la comunión de tu mayor hermana. Al fondo dentro de la luz siempre te toca a ti apagarla. Y cuando ves que del suelo ya no pasa. Y con los ojos cerrados, joder, qué fácil es. Versos para entrar.

Pedazo de directo, clásico tema de Quim Putrea, de Quique Suárez, o Quique Babas, como queráis llamarle, y evidentemente de Quique Turrón, porque Quique Turrón también, si no me equivoco, sigue tocándolo y lo toca también en directo, si no me equivoco, espero no equivocarme, pero bueno, sea la cuestión, es un tema imperecedero de estos que te dejan huella, y bueno, ya sabéis que está ahí metido también nuestro querido Quique Babas, aparte ya de este disco en directo, hasta sacando un trabajo, un mini LP, un mini trabajo, un EP de estos con versiones que las grabó durante el confinamiento y que la verdad es que tienen un toque muy especial. Hemos escuchado y han salido de Leonard Cohen y de Enrique Urquijo. Así que ya iremos pinchando también nosotros cuando vayan saliendo más y en siguientes programas iremos pinchando más temas de este EP, de estas versiones grabadas desde el confinamiento. Y también ya sabéis que ha sacado un nuevo libro que se puede pillar en Amazon, que evidentemente es Diario de un Confinamiento, Aplausos y Caceroladas, Diario de un Confinamiento, donde, pues bueno, él cuenta ahí todo lo que es, lo que él ha sentido o ha pensado en este encierro, confinamiento en el que hemos estado todos. Bueno, pues de trampas caídas y fantasmas, nos vamos a ir, chico, que personalmente yo lo he descubierto y la verdad es que me ha dejado alucinado. Hablamos de Nico Brochado. Y yo no tenía, la verdad es que lo desconocía. Tengo que dar las gracias a Unai, guitarrista de Radio Crimen, que me escribió un día y me dijo: oye, he visto que te gusta el disco de esta banda llamado Ultraligeros. Y digo, sí, la verdad es que sí, me gusta. ¿Los conoces? ¿Conoces? Porque yo conozco al el que está ahí metido en ese, en este fregado, en Ultraligeros y tal, que nada más y nada menos que Nico Brochado. Y yo digo, bueno, y Nico Brochado, pues la verdad es que me suena, pero no lo cuadro ahora en qué otras bandas. Y me decía Unai, pues sí, hombre, ha estado en míticas bandas de rock and roll, punk, en nuestro país, como son nada más y nada menos que Naste Borraste y Doctor Deseo. Y yo decía, madre mía, pues la verdad es que lo desconocía totalmente. Y bueno, pues la verdad es que descubrirlo ha sido una gran sorpresa. Y nada, vamos a pinchar algo de él, porque la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que lo conozca, que lo escuche, que lo descubra. Y evidentemente, si te ha gustado Quique Babas, Quique Suárez, te va a gustar. Se llama Nico Brochado y este tema se llama Sube a mi Nave. Es rock and roll. Yo la verdad es que lo pongo como rock and roll y sin más etiquetas. Así que escúchalo, descúbrelo. Este pertenece además a su último trabajo y la verdad es que a mí personalmente me gusta muchísimo. Sube a mi Nave y pertenece a Sube a mi Nave, el último trabajo que la verdad es que me ha gustado muchísimo y he tenido la oportunidad de escucharlo y la verdad es que, pues bueno, la verdad es que creo que es un músico de una calidad brutal y que, bueno, ya intentaremos echarle el lazo para poder entrevistarle. Y la verdad es que en breve intentaré cuadrar con él para poder entrevistarle y tirarle de la lengua para que nos hable de este Sube a mi Nave y toda su carrera, que la verdad luego es muy, muy interesante. Así que nada, a pinchar, a escuchar Nico Brochado. Convierte en concha. Ahí está sonando Nico Brochado. Tengo que decir que, digo, súbete a mi nave, y he metido la pata totalmente. El disco, nuevo trabajo, se llama Súbete a mi nave, y el tema es Súbete a mi nave, no Sube a mi nave. La verdad es que, bueno, voy cambiándolo yo como me da la gana, y la verdad es que tengo una anarquía dentro de mí que la verdad es que me hace meter gambas y todo esto. Nico, perdóname, ¿eh? Bueno, la cuestión, Nico Brochado, Súbete a mi nave es el último trabajo, y desde luego os lo recomiendo a pies juntillas que lo escuchéis. Y como también recomendamos el siguiente disco que va a sonar, de una banda madrileña que yo he tenido la suerte de conocer desde el principio, incluso, bueno, ya no incluso, desde la demo. Hablo de Las Madres, una banda criada por lo menos en el Gruta 77 aquí en Madrid, que desde luego da conciertos y ha dado conciertos absolutamente esplendorosos, llenos de potencia, llenos de frescura, con contundencia. Y también, bueno, ese toque en cuanto a, por un lado meten melodías, por ejemplo, muy interesantes, que a mí me gusta, y quizá un aire es muy sabinescos, ¿no? Yo creo que en lo que es la banda se conjugan sobre todo dos partes musicales bien contrastadas. Una, por un lado, yo creo que Manu Bandán, que es el guitarrista, donde mete, digamos, la parte más cañera y de guitarra. Pero luego por ahí tienes a nuestro querido Amonra, que es cantante de la banda, que mete también esa influencia que él tiene muy rollo de Joaquín Sabina, y ese tipo de cantautores, ¿no? Con lo cual, pues sale una mezcla muy, muy particular y con un sonido muy marcado y mucha caña, ¿no? La cuestión es que son absolutamente fantásticos, frescos y desde luego tienen una marca muy especial, ¿no? Aunque, y la verdad es que yo creo que todos los miembros meten ahí ese toque tan particular que da ese resultado tan, tan muy suyo de Las Madres, ¿no? Yo creo que es difícil encuadrarlos en muchísimos estilos. No puedes encuadrarles, no son punkis, no son rock and rolleros, no son, no, la verdad es que tienen de todo. Pero eso sí, la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, El Caballo del Malo, que es el último trabajo que han sacado, suena muy, muy directo, muy contundente y muy rock and rollero, ¿no? Pero sí que tiene esa parte, esas partes, como muy digo ya, como decía yo, muy sabinescas, ¿no? A ver, lo mismo me estoy equivocando, ¿eh? Y a Monra, cuando me vea, me dice, te voy a coger a más no poder. Bueno, la verdad es que es un gustazo haber conocido a esta banda y conocerla desde los inicios, así que vamos a pinchar este tema que pertenece a su último trabajo y que se llama Zarpados. chan, chan, chan. Bien, bien, bien, bien. Yo creo que vamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Lo estamos cogiendo gustito, ¿no? Yo espero que lo estéis disfrutando. A más no poder, porque, bueno, la verdad es que uno lo disfruta haciendo este programa a más no poder. Así que vamos a seguir y seguimos en Madrid, no nos vamos. Vamos a ir con una banda que también he tenido la suerte de conocer desde los inicios. Se llaman La Jara. Y la verdad es que han sacado nuevo disco. La verdad es que tenemos que decir que este nuevo disco, la presentación, les pilló justito todo lo que es todo este confinamiento, la pandemia, encerrados, etcétera, etcétera. Y hasta ahora todavía no lo han podido presentar en directo. El disco se llama Vivo Muerto. Y bueno, yo tuve la suerte de poder entrevistarlo justo además, un par de días antes de todo este, de que nos encerráramos. Ya sabéis que voy recuperando entrevistas que se han quedado ahí atrasadas desde este encerramiento o confinamiento que hemos pasado. Así que, pues bueno, pues la verdad es que no podíamos resistirnos a poner este también Vivo Muerto, que da título a su disco, a su nuevo trabajo, y de esta banda madrileña llamada La Jara, que la verdad es que también es un rock and roll, rock muy urbano, muy guitarrero, que la verdad es que tiene también su toque muy, muy, muy, pero que muy especial. Así que sonando aquí en Generación Suicida, La Jara. Desde Madrid La Jara, la verdad es que frescos y la verdad es que te dejan un excelente sabor de boca. No podemos evitarlo y seguir apoyando al underground. Ya sé que muchos estaréis diciendo y muchas, bueno, pero queremos que suene tal banda que está. Sí, hay muchas bandas a primera fila, de primera fila que son buenísimas. Pero nosotros defendemos, yo defiendo claramente que en este país, en el underground, tenemos bandas de tanta calidad o más que las de primera fila. Así que vamos a seguir, vamos a seguir. Y nos vamos a continuar con otra de las bandas que justo también antes del confinamiento, pandemias, etcétera, etcétera, pude entrevistarlos y esa vez sí que hicimos la entrevista en directo, pero bueno, también la recuperaremos, al igual que la de La Jara, y al igual que hemos recuperado la de Manolo Cabeza Bolo, para que podáis escucharlas y las tengáis ahí de nuevo la gente que no pudo escucharlas. Estamos hablando de una banda madrileña llamado Calandraca, Los Calandracas, que acaban de sacar su disco Hiperkinético, que la verdad es que también viene lleno de fuerza, rock and roll, muy rock urbano evidentemente, guitarreros potentes, y que yo creo que si os han gustado La Jara, esta gente de Los Calandracas os van a gustar también muchísimo. Muchísimas ganas también de poder verles en directo. Ellos sí tuvieron la suerte de que presentaron el disco mucho antes de todos estos confinamientos, pandemias y bicho, como digo yo. Pero la verdad es que ahí están y también es verdad que les ha cortado de poder seguir moviéndolo. Ellos lo presentaron además en el Gruta 77 con un llenazo absolutamente espectacular, ¿no? Es una banda muy fresca, estamos hablando también de rock urbano, rock and roll, y yo creo que de verdad os va a gustar. Este tema pertenece a este trabajo Hiperkinético y se llama ¿Quién soy yo? Bien, bien, bien, bien, bien. Espero que os esté gustando y ya sabéis, Generación Suicida. Todos los sábados de 12 a 13 horas emitimos en la plataforma online de Radio Online Asalto Mata Radio Rock. Dar las gracias y mandar saludos a nuestro querido Santi, Pequeño Tarnasco y evidentemente a Rosa Rosae y a todas y a todos los que estáis escuchándonos por dicha plataforma o en el podcast. Y también evidentemente las que estáis, los que estáis escuchando todos los viernes de 12, de 10 a 11 de la mañana en Generación Suicida en Radio Vallecas. www.radiovallecas.org. Seguimos con más bandas. Tenemos el programa muy, muy apretadito, muy apretadito, muy apretadito. Vamos a continuar con más. Y hay muchos discos que han venido nuevos y la verdad es que a uno le han dejado... un buen sabor de boca. Uno de los que también le han dejado muy buen sabor de boca es el nuevo trabajo, segundo trabajo de esta banda madrileña que se llaman La Sombra del Vaso. El tema se llama ¿Quién soy yo? Y la verdad espero que... No, perdón, que ¿Quién soy yo? Es el tema de Calandracas. Que me estoy equivocando, que se me va la cabeza. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a perder? Este tema pertenece a su disco Sin Ánimo de Lucro, que la verdad es que también me ha dejado un buen sabor de boca. Sinónimo de lucro, joder, estaba ahí pensando que he cometido mal, que creo que he dicho algo mal, que no le he dicho algo mal. Así que he cogido el disco, lo veo y digo sinónimo de lucro, y la verdad es que es el último trabajo, segundo trabajo de La Sombra del Vaso, un disco absolutamente también fresco. Seguimos en terrenos como con La Jara y como con Calandracas, de ese rock más urbano. Pero bueno, yo creo que aunque estemos en estos sonidos y a muchos os puedan gustar sonidos más metaleros o más punkis o más trayeros, la verdad es que estos grupos son bandas a descubrir, a reivindicar y a ayudar, ¿no? Porque evidentemente beben de ese rock más urbano y te va a recordar a bandas... Pues evidentemente los míticos leño están ahí muy, muy, muy presentes. Pero yo creo que estas tres bandas, que son tres bandas muy jóvenes, lo hacen también con una frescura y un toque muy propio. Y por eso creo que hay que apoyarles y por eso los estamos apoyando desde Generación Suicida. Creo que tienen calidad, creo que aunque se basen y beban mucho de estos sonidos más de rock urbano, creo que lo hacen y tienen una marca muy propia. Sonando aquí La Sombra del Vaso, perteneciente a su último trabajo, segundo disco, Sinónimo de Lucro. No me equivoco, ¿quién va a perder? ¡Lluvia! Ay, ay, ay, ay. Buen trabajo, buen trabajo. Esta gente de La Sombra del Paso. Fantástico grupo, os lo recomiendo. Y bueno, que todavía están ahí como otras bandas, pues ahí luchando para buscar su hueco, para poder organizarse y poder hacer conciertos, que es lo que les interesa a las bandas. Vamos a ir con Terrenos, donde seguimos mezclando o encontrando rock and roll potente, guitarrero, pero lo vamos a mezclar con pinceladas de punk, de hardcore, toques también muy a lo mejor de hip hop o rap, pero sobre todo, al fin y al cabo, el resultado es un final potente. Estamos hablando de una banda que también, la mala suerte, los entrevisté justito antes de toda esta pandemia, y que, bueno, pues vamos a recuperar la entrevista para que podáis escucharles. Sacaron y han sacado un último trabajo llamado Un Último Aliento, que es absolutamente brutal, directo, potente, cañero, y de estos que meten el dedo en la llaga. Estamos hablando de Novus Sordo, y desde luego creo que hay que escucharlos, creo que son recomendables, y también evidentemente con letras muy combativas de las que meten el dedo en la llaga. Este tema se llama La Tempestad, sonando aquí en Generación Suicida, Novus Sordo. Número marca mi piel, están acabando con la vida. Su mundo lleno de muerte, ecologicidas, genocidas. Un conocimiento marginal, la calle resistiendo la embestida. A nuestro miedo le llaman paz, y a nuestros muertos los cuentan sus cifras. La guerra ya no es física, sutil control de tu vida. Fantástica analítica de micropoderes a superpoderes. Mundo puerto, su guerra es paz. Os ha gustado, ¿verdad? Os ha gustado. Lo tengo claro, lo tengo claro. Lo tengo claro que os va a gustar. Así que, bueno, pues vamos a seguir. Generación Suicida, Radio Vallecas, 107.5 de la FM. Y también, ya sabéis, todos los sábados de 12 a 13 horas en Asalto Mata Radio Rock. Ay. Bueno, pues ¿por dónde vamos a irnos? Vamos a irnos por derroteros musicales. Bueno, yo creo que diferentes, ¿no? Diferentes, o bueno, sí, diferentes. Bueno, pero vamos a dar una vuelta de tuerquecita, ¿no? Vamos a meternos a unos derroteros un poco más punk y nos vamos a ir con esta banda que se llama Tony Metralla y los Antibalas. La verdad es que Tony Metralla, pues la verdad es que uno tuvo la suerte de conocerlo del anterior proyecto en el que estuvo metido, que eran Macarrada, ¿no? Macarrada, luego anteriormente entró, antes de Macarrada, pues entró en MCD y ya sabéis que MCD pues se disolvieron, de ahí se formó Macarrada y bueno, ya Macarrada también se separaron en determinados momentos, se fue al garete esa banda de punk rock, la verdad es que a mí personalmente me gustaba muchísimo y Tony Metralla, los Antibala, pues la verdad es que se tiran por derroteros muy, muy influenciados por ese rock and roll y ese punk de muy marcada influencia que hay en Euskal Herria, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Este tema pertenece a su último trabajo, se llama La Sana Intención y la verdad es que yo espero que os guste muchísimo, ¿eh? La verdad es que es una banda a descubrir, a reivindicar y se llama Tony Metralla y los Antibalas, La Sana Intención. Y espero que os guste y lo disfrutéis. Nadie iba a cambiar, nadie nunca jamás, nadie iba a dejar el rock and roll. Siempre continuar, firmes hasta el final, sacrificar la comodidad. Esa era la intención, vivir siempre a golpe de canción. Esa era la intención, la sana intención. Nadie iba a votar, nadie nunca a engordar, la anarquía nuestra religión. No se puede endulzar, la lucha sangre inmortal, siempre vence la honestidad. Esa era la intención, vivir siempre a golpe de canción. Esa era la intención, la sana intención. Pero la vida pasa y ves la realidad. Reina la hipocresía y vence la maldad. Los sueños hechos añicos, cortes en la piel. Sin dar el brazo a torcer, da igual ganar o perder, el triunfo siempre te esquivó. Pero la vida pasa y ves la realidad. Reina la hipocresía y vence la maldad. Los sueños hechos añicos, cortes en la piel harán. Pero sigue la intención, vivir a golpe de canción. Pero sigue la intención, la sana intención. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Vamos directos, vamos directos. ¿Qué podemos poner? Esto es el nuevo single de adelanto de Mr. Mafia Boy. Mr. Mafia Boy. La verdad es que es un tema que ya lo vais a escuchar. A mí me ha gustado muchísimo y creo que más oscuro, más novedoso a nivel musical. Me parece muy arriesgado. Y bueno, el Killer Cool me gustó, pero este, lo que es este tema que va a sonar ahora, creo que se lleva la palma, creo que es un tema de una calidad de la hostia y de lo mejorcito que ha grabado Mr. Mafia Boy. Pertenece a su último trabajo, nuevo trabajo que saldrá el 4 de septiembre, bajo el nombre de Killer Cool, sonando Mr. Mafia Boy, Star Mafia Boy, en Generación Suicida. Pasar a la acción, pasar a la acción. Mr. Mafia Boy, nuevo single de adelanto de ese Killer Cool. Y de Mr. Mafia Boy, de Mr. Mafia Boy, nos vamos a rock and roll. Desde Madrid también, al igual que Mr. Mafia Boy. Desvariados, besa mi calavera. El norte me abandonó. ay, ay, ay. Se le van las piernas, se le va la cabeza, se le va el cuello, se le va todo a uno. Continuamos, Generación Suicida en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y también en Asalto Mata Radio Rock. We are rock, Alien Rocking Explosion. Yes, my friends, aliens. They came from stars straight to stages. They are here to rock, and nothing will stop them. So behold the best alien band in the world, the Alien Rockin' Explosion! Here comes rock invasion. Ahí estaban sonando los marcianos que tanto nos gustan y que tanto queremos. Alien Rockin' Explosion. Y que, bueno, este es el tema single de adelanto de su próximo trabajo, que ya tenemos también muchísimas ganas de poder tener en nuestras manos para escuchar y disfrutar. Y de ahí, nos vamos a ir a este tema que yo estoy seguro que ya lo conocéis. La banda se llama Electric Band, sonando en Generación Suicida. Este es el único tema de adelanto que han sacado de su próximo EP, tema propio, y Save My Soul, sonando aquí Electric Band en Generación Suicida. No podían dejar de sonar, ni pueden dejar de sonar. Excelente sabor de boca, lo tengo muy claro. Pues prepárate, que de ahí, de salvar nuestra alma, nos vamos a devorar terror, pizza y rock and roll. ¡Rat Penat! Per fi puc estar la meva passió. Terror, pizza y rock and roll, colaboración con Mr. Dani Moreno de Motor Zombies. Último trabajo, segundo trabajo de los catalanes, Ratpenat. Espero que lo haya dicho bien, chicos, ¿eh? Ratpenat, pedazo de banda. Este pertenece a su segundo trabajo, que la verdad es que nos ha dejado también un excelente sabor de boca y que evidentemente ya sabéis que tenemos la entrevista por ahí colgada también en nuestro Facebook, les hemos entrevistado y es una banda absolutamente brutal. No dejaremos de pinchar los Ratpenat y este tema, Terror, Pizza y Rock and Roll, perteneciente a su segundo trabajo. Que se me ahogó, estas cosas, ¿eh? Bueno, Ratpenat por pizza y rock and roll. Y vamos a continuar, que de Ratpenat nos vamos con Necrobabies. Yeah, esto pertenece a su último EP y desde luego os va a dejar un sabor absolutamente brutal. Una banda que por desgracia se despide desde tierras del norte. Y con este último trabajo, este EP, la verdad es que nos han dejado un sabor de boca agridulce. Y no por la calidad de los temas, sino por esa despedida. Vamos a pinchar el tema y ahora continuamos hablando de Necrobabies. We'll be right back. Ahí estaban sonando Necro Babies, el tema se llama Sin y pertenece a... Ahí estaban sonando Necro Babies, este tema llamado Sin, que pertenece a su disco The Self Destruction, algo así como la autodestrucción. Una pena, la verdad, es que nos dejan un sabor un poquito amargo por esa historia de que la banda finiquite, ¿no? Finiquite, es una pena, la verdad. Es una pena porque tengo una banda de una calidad absolutamente asombrosa. Vamos a continuar con más bandas y... Continuamos después de escuchar Necro Babies con este tema Sin de su disco The Self Destruction, algo así como la autodestrucción. Nos vamos a The Birras Terror, contigo al confín del mundo. Este es uno de los nuevos temas que ha sacado la banda como adelanto, o bueno, ya no solamente como adelanto, sino de estos momentos de confinamientos y este tipo de historias, pues las bandas han estado sacando temas de adelanto y ya no de adelanto, sino de sacar temas para ir haciendo cosas, ¿no? Pues la banda ha sacado este tema, a mí me ha gustado muchísimo y habla de esto de los confinamientos, cómo lo hemos sentido, cómo lo hemos pasado, etcétera, etcétera. Así que no nos perdamos, esto se llama The Birras Terror. Quisiera poder salir a la calle, ir por ahí, rejuntarme con esas compañías que siempre me llevan por la mala vida. Quiero salir a dar un cardeo, meterme en cualquier concierto, dejarme la voz gritando, hacerme moradores en los brazos. Tengo que aguantar, empiezo a odiar esa maldita pantalla. No veo el final, ya acabará, miedo me da el día que por fin lo haga. Pero si tengo que quedarme encerrado, wow, no me importa si estoy a tu lado. Volando por la ventana, no volver hasta que sea mañana. Despertar con el cuerpo roto, recibir un mensaje y salir otro poco preciso. Salir de una vez de este piso, compartir del parque unos litros, cosas cotidianas que no valore hasta el estado de alarma. Tengo que aguantar, empiezo a odiar esa maldita pantalla. No veo el final, ya acabará, miedo me da el día que por fin lo haga. Y más caña, más caña. Vamos a endurecer todavía más el sonido. ¿Te apetece o no te apetece? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pues nos vamos a ir con una banda que también es de mis bandas favoritas y solo es uno de los descubrimientos de este año. Lo que suena ahora se llama Black Bomber y pertenece a su primer trabajo, primer larga duración. Se llaman Black Bomber. So with a bit of faith, they may drive you to a bus and nail to a cross, boy. With more sound, tell you what is why, what is wrong. Hooray. king coming through your life, who has crucified? Put your books away from the Roman temple. With me following this man a surfer. When the chest is broken and you know the truth, there is no more not left you to do. Just burn your church. Just burn your church with the priest inside. Burn, burn, burn your church. Algo así como quema tu iglesia, guarde tu iglesia. Vienen desde Ponferrada. Se llaman Black Bomber y esto pertenece a su primer trabajo. Increíble. El EP de Fach... Sonando, sonando Black Bomber desde Ponferrada. Burn your church. Algo así como arde tu iglesia o quema tu iglesia. Así que para disfrutar a más no poder, rock and roll de alto voltaje. Y desde luego una banda que disfrutamos a más no poder. No podemos evitarlo. Y de aquí y aquí vamos a seguir en territorios oscuros y potentes. Nos vamos a ir al último disco de Barbara Black, Love, Death and Flies. Y este tema se llama Tiger Timer. Sonando aquí en Generación Suicida. Barbara Black, Love, Death and Flies. ¡Qué bien! Espero que os haya gustado. Vamos a ir por territorios más oscuros y... bueno, que yo creo que... que os van a sorprender, ¿no? Vamos a ir con un proyecto llamado The Abyss, que está realizado, bueno, yo por un músico cantante que, bueno, ha pasado por diferentes proyectos. Yo tengo la suerte de haberle conocido como cantante de aquellos míticos Infernoids. Estamos hablando de Row. Y este cantante yo lo conocí con Infernoid, ya sabéis, es un rollo muy pantera, de ese sonido de la época, ¿no? Muy pantera, Black Label Society, ese tipo de sonidos, ¿no? Y con Infernoid yo tuve la suerte de que, curiosamente, cuando empecé a colaborar con la Heavy Rock, Mariscal Rock, Infernoid fueron la primera banda que entrevisté. Bueno, pues nuestro querido Row, pues aparte de estar en otros proyectos, pues ahora se ha metido en este proyecto llamado Davis. De Abyss, algo así, espero que lo pronuncie bien, ¿eh? Estará escuchando y dirá, qué mal lo estás haciendo, qué mal lo estás haciendo. Bueno, la cuestión es que es un proyecto con unos sonidos muy oscuros, muy electrónicos, que a mí personalmente me ha maravillado y me ha dejado con la boca abierta. Yo espero que os guste. Es para digerirlo bien, ¿eh? Suena potente, por lo menos a mí me lo parece, pero tiene una parte muy electrónica, muy... no sé, muy oscura, muy retorcida, que, bueno, hay que darle una oportunidad. Y no es de estos temas o estos proyectos que te entran rápido como un cuchillo así, que uno lo asimila rápidamente, sino hay que darle vueltas, ¿no? Hay que darle un par de vueltas, lo cual yo creo que para mí es de lo mejorcito que uno le puede pasar escuchando un disco. Este proyecto se llama The Abyss y escuchadlo a ver si os gusta. Every day I am the Bueno, pues ahí estaba sonando The Abyss, este proyecto de Rowe, el que fuera en su momento cantante de Infernoise, aparte de otro montón de bandas en las que ha estado involucrado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un proyecto muy diferente de lo que él suele hacer, que se suele meter en sonidos muy, muy extremos, de metal muy contundente, muy potente, de thrash metal, de sonidos muy a lo Pantera, como estaba también en Infernoise, y que desde luego yo recomiendo a más no poder. Y vamos a seguir con este tipo de sonidos, sonidos que la verdad es que, pues bueno, a mí me resultan novedosos. A ver, novedosos en el sentido de mezclar sonidos muy potentes con otro tipo de cosas o elementos a nivel musical. Breathe Again es otro de los proyectos donde nos encontramos, pues eso, miembros de bandas como Ride, que son de unos sonidos muy, muy, muy, muy extremos, y el que fuera también, por ejemplo, cantante de Romeo, ¿no? Que va por derroteros muy, muy melódicos. Si conocéis a la banda Romeo, los desaparecidos Romeo, pues bueno, iban por unos territorios muy melódicos, guitarreros potentes, sí, pero iban por unos derroteros melódicos. Mientras que el resto de miembros que se incorporan o que están dentro de este proyecto llamado Breathe Again van, por ejemplo, como Ride, como por derroteros muy extremos, muy potentes. ¿Qué sale de todo este resultado? Pues una música muy densa, muy oscura, con muchos matices melódicos, donde las partes vocales a mí me han sorprendido muchísimo. Ya por ahí tenemos también, y ya podréis escuchar la entrevista que hicimos a miembros de Breathe Again, para que podáis escucharla. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho, ¿no? Conjuga muy bien todos estos sonidos oscuros, densos, melodías y partes muy, muy, muy extremas y muy cañeras. Así que no nos queda mucho para terminar el programa, así que vamos a terminar con Breathe Again, este laberinto, y espero que lo disfrutéis, porque ya después de esto solo nos queda un temita y ya no vamos a ir Generación Suicida, que os damos mucho la lata. Oh! ¿Qué? ¿Os ha gustado, no? Breathe Again, Laberinto. Una banda, un proyecto que desde luego es muy, muy, pero que muy recomendable. Desde Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y también en Asalto Mata, Radio Rock. Radio Rock. Y bueno, que nos vamos a ir ya. Ya no nos queda más tiempo. La verdad es que hoy hemos dado mucha tralla. Y la verdad es que para nosotros es un placer enorme el estar aquí. Y vamos a terminar con otra banda, otro proyecto que a mí me gusta mucho. Y que también le hemos dado muchísima cancha estos días. Y que también hicimos una entrevista a Podri, cantante de Ratzinger, que está metido dentro de este proyecto. Se llama Sangre y están a puntito de sacar nuevo trabajo. Pero su primer trabajo viene esta versión de Los Antras, rebautizada con el nombre de Kill, Kill, Kill, sonando Generación Suicida. Sangre, Kill, Kill, Kill. Que me pida que te partas.